aquellos desprecios que sinceramente no los merecí. Seguiré buscando, arrancando tus besos. Todas las cantinas sabrán mi sufrir. Extraño tus recuerdos, los quiero olvidar. Tu retrato lo he rompido y jamás te quiero mirar. Y ayer vi a la luna y regresé. Quieres creer, entonces créeme que ya no te quiero. Aquel beso que me diste, pues nada sentí, y yo maldigo aquella noche cuando corazón hay un sentimiento mortal, sentimiento que me hace llorar. Solo con tu boca, boca angelical, podría olvidar. Hoy recuerdo los momentos de felicidad que a mi vida veniste a agarrar y que nunca podía. Yeah. más nunca ya no. Es tu ausencia que me está matando. quiero más esta tristeza. Ya no quiero más, ya no quiero más. Por ti estoy perdiendo la cabeza. Que yo iba templo. ¿De quién estoy hablando? Arrepentida estás y que buscas mi presencia. día. Yo sufrí por tu amor, aguanté hasta lo peor, por el que te adoraba. Me trataste muy mal y te fuiste de mí sin importarte nada. Es difícil volver a querer un amor que no se olvida. Querer un amor que no se ha olvidado. Es difícil volver a querer un amor que no se ha abandonado. Me contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás y que buscas mi